del dial, por poco levantás el teléfono y escuchás la 92. Entonces, bueno, sin duda esto debe tener consecuencias en relación al poder político. Pero quería preguntarte en relación a las condiciones específicas de trabajo que ustedes denunciaban en agosto de 2014 y si continúan de esa misma manera ahora. Y el diario, luego de aquellos despidos, Miriam, la madre del actual director, intentó hacer un vaciamiento del diario, casi la mitad de la planta de la redacción fueron despedidos y otros compañeros y compañeras directamente se fueron porque no querían laburar después de esa salvaje represión con todos los niveles de violencia que se viven ahí adentro. Y estuvo un año, básicamente, el diario muy vaciado, con muy pocos periodistas. El producto sabemos que tampoco es bueno en relación a que de 40 que hacíamos un diario de 32 páginas, luego hicieron 20 trabajadores y trabajadoras de prensa un diario de entre 20 páginas y 25 páginas, que también eso influye a la hora de trabajar y de producir la información. Claro. Y luego del cambio de dirección que se hizo cargo Marcelo Balseo, como vos decías, que es dueño de la radio de la Red 92, a partir de ahí sí, él tenía que hacer un cambio, una lavada de cara del diario, porque era un nuevo dueño. Él se para con los trabajadores e intentó diferenciar de lo que era la gestión de su madre, pero sabemos que solo lo dice, lo enuncia, porque siendo que era el dueño de la radio, siempre tuvo trabajadores en negro en la radio, trabajadores de hace 10 años estuvieron en negro, y ahora revirtieron sus condiciones laborales los trabajadores de la radio cuando se hizo cargo del diario. Y sabemos que tuvo que cambiar también las condiciones laborales de los compañeros del diario por toda la lucha que llevamos adelante, y ya no podía seguir con las mismas prácticas. Entonces, hoy por ahí están todos en blanco, cobrando un sueldo más o menos equiparable a lo que marca el convenio colectivo, porque tampoco es que están encuadrados bajo el convenio colectivo 541, que es el que le corresponde a cualquier trabajador y trabajadora de prensa, de la prensa escrita. Bien. Así que todavía sigue estando por fuera de lo que nos dice la ley. Sí, el año pasado eligieron delegados, que era también uno de los reclamos históricos que hacíamos, que desde el 2001 no se había elegido delegados, no dejaban organizarte. Y ahora también eligieron delegados, pero una elección también puesta por él en este cambio de gestión. Eso también lo modificó y no hubo una apropiación real de todos los compañeros de decir, este es nuestro delegado, nosotros nos organizamos y tenemos una comisión interna que nos defienda. Sin embargo, bueno, se produjeron las elecciones y ahí está el famoso delegado de la patronal. Claro, claro. Bueno, también con el precedente de los despidos, es difícil también pensar seguramente la organización en esa empresa. ¿Tienen alguna actividad pensada para esta semana mientras se espera que empiece a correr este plazo de 48 horas para la reincorporación? Y en principio estamos esperando estas 48 horas y nos vamos a presentar en las puertas del diario y ahí seguramente vamos a convocar a todos los que nos acompañaron desde un primer momento para que participen de la radio y nos acompañen a ver realmente qué es lo que dice Balseo, si nos va a dejar entrar o no. Y el jueves vamos a estar participando a las 6 de la tarde de la charla organizada por la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos ha llegado la invitación para seguir debatiendo lo que es el avance represivo, más que nada en este último tiempo, pero nosotros podemos también relatar que no es un avance represivo y no lo vemos solamente con la policía de Macri en estos últimos 2 años, sino que antes también la clase trabajadora sufría el ataque de las fuerzas represivas y eso en los medios de comunicación se comunicaba muy poco.